loco. ¿Quién sabe qué bicho le picó? El bicho reactor. El bicho reactor. Vuela hacia acá. Te quiere picar. Yeah. Lo vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Reactor, mi nombre es Hernán Manso. Matías está operando los controles. Lucas coordinando todo el otro lado. Nosotros tenemos un día particular. Sí. Por Plutón. Por Plutón es. Primero queremos, quiero mencionar el estreno del estudio. Matías, fue hoy, vos sabés si es, fue el domingo se estrenó el nuevo estudio de Femme La Tribu. Ahora sí, estamos muy contentos. Sí, está buenísimo. Vos no podés hacer la comparación. No sufrí, decís. No, sufrí no, porque la verdad el otro estudio han pasado tantas cosas y nos ha cobijado tantos momentos. Sí, además tenía aire, que es importante hoy. Sí, hoy y siempre. ¿Te acordás una vez que hicimos un programa con el ventilador adentro? Sí, el día que vino Steffi y Ringe. Sí, la de Lions in Love. Que vos transpiraste como testigo falso. Como salame en guantera, me acuerdo. Hay video de eso, hay un video, sí, tocó, sí, tocó en vivo eso. Sí. Bueno, queridos oyentes, queremos contarles que el estudio de FM La Tribu fue remodelado, o sea, no cambió el estudio. Sí, pero está buenísimo. Sí, la verdad. Sí, nos da más ganas de venir. Está correctamente acustizado, doy fe. Está buenísimo, aparte está lindo. Tiene unas pacheras. Esa me lo explicó un emperador, Juancito. Bien. Vamos a ver pacheras nuevas, no sé qué era, no sé qué, dónde iban a ser los panchos era, pero bueno, arrancamos. Si quieren comunicarse con nosotros, al final dijimos que íbamos a traer discos, remera, no sé cuántas cosas, y nunca trajimos nada. ¿Podemos hacerlo para verte que viene? Si antes de arrancar la temporada del Bicho Reactor, la duodécima. Bueno. ¿Duodécima? No, undécima. ¿Undécima? Duodécima. 12 o 11. Ah, bueno, pues empieza la 12. Ok, sí. Vamos a hacer pues se una... cuenta de 0 a 1. Claro. Vamos a hacer unos regalitos para los oyentes y quiero que Robotita traiga algo. Aporte algo, dale, sí. Dale, te sí. traigo. Dale, puede ser. Ahora veo qué. Algo musical, ¿eh? Bueno. Dale. No, una pasta flora, alguna boludez de esa. No, ¿cómo boludez? Si, bien que si la traes. Igual no más sé de la cocinar. Mitad te la comes vos. No sé por qué asumís que sé cocinar, porque soy mina. Es así, Mauro. Mauro con la remera de Lemmy tiene esas ideas. Queremos resaltar que Robertita, ¿sabes por qué se enojó? Sigue parada, sigue con el video, o sea, con el atuendo rockero, ¿no? Hoy está hoy luce una remera de Guns N' Roses, traje una la remera de los Guns, no es la de los 90, es trucha, es del 2000 y no algo. No importa, pero el tema es el logo está es, viejita mucho. Igual, tiene un por eso ojerito. Está viejita, es el logo. ¿Es de la Soreiro? No, ojalá, duraría más. ¿Qué otra? Las Soreros tiene, ¿no? ¿Sí? ¿En serio? Sí, el rock es cool. Hoy las minitas, sí. ¿Cuántas remadas de los Ramones? Oh, sí. No, yo no me pongo de los Ramones porque no me parece. Porque es mentira. Ah, o sea, me acepto tener esta porque sí, alguna vez fui fan. Claro. Si no, las de los Ramones. Es medio trucho eso. Sí, muy. Es muy trucho. Muy trucho. Bueno, es una marca. Sí, es una marca. Alguien, yo leí hace poco que quienes usan las remeras esas seguramente no saben que ninguno de los cuatro están ahí tan vivos, por ejemplo. Puede ser. Pero bueno, ibas a decir algo más, te interrumpí. No, me tiré un palazo, Robertita, porque digo, se enojó porque dijo, uy, estamos fuera del aire, estábamos hablando de nuestra vestimenta, siempre nosotros con una remera rockera. Y me parece que ella no se quiere quedar atrás y va a empezar bien, a traer. Me están contagiando, me están, tal vez me estén contagiando. Me gusta, bien, no me gusta. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 4864-0489 o 4866-1095. Nos pueden mandar un mail al bichoreactorradio@gmail.com. Estamos en Facebook, el blog es elbichoreactor07.blogspot.com. Estamos... Vamos a hablar de muchas cosas, pero... A ver... No, digo, estuve volví a los recitales. Sí, bien. Va a haber un evento importante. ¿Tu música que vos me dijiste que traiga tiene que ver con lo del show del sábado? No. Ah, bueno, entonces contanos el show del sábado. Fuiste a ver a Roma. Fui a ver a Roma, estoy muy contento. Bien. Le voy a contar a Robertita, ya sabe quién es Roma porque hablamos el martes pasado. Hicimos una nota, sí, claro. Pero algo que nos genera, creo que una alegría a nosotros como espacio dentro de la tribu es durante estos casi o más de 10 años haber traído muchas bandas y en algunas ser partícipes de su nacimiento. Roma vino al programa la primera vez sin tener el disco editado, después vinieron a presentar el segundo disco y bueno, tocaron este sábado en el Vorterix, esa, no estaba lleno, pero había 700, 800 personas. Oh, y un show súper profesional, los pibes, o sea, la removieron, mucha gente. Así que en algún punto, mientras lo veía, digo, che, mirá qué bueno un poco acompañar a, sí, sí, a una banda que vino con... Me acuerdo que trajeron el CDR, sí, al programa con dos temas. Sí. ¿Te emocionó cuando y... lo viste? No, no, que, sí, es como comprobar que, digamos, el espacio que uno sostiene de alguna, sí, manera. Y nada, súper. La buenísimo, verdad que un re lindo lugar, estuvo buenísimo. Bien. Le damos la bienvenida a Nico, que ya está acá entre nosotros. Así que ya estamos todos completos. Y también, vos bien decías, se viene el Lollapalooza. Vamos a hablar más adelante porque traje bandas de las que yo creo voy a ir a ver, o me voy a ir así interesado a ver, a prestar atención, que son las menos conocidas que estuve chusmeando. ¿Cuándo es? ¿A todos? El fin de semana, sábado y domingo. Porque creo que podemos decir, a ver, Jack Way y Robert Plant la van a romper, sí, o sea, no vamos a hablar de eso, sí, porque Interpol ya se sabe. También, The Cooks también, Kazaga también, sí, Smashing Pumpkin también. Así que por ahí es interesante un traje poco. Traje tres bandas, sí, que no las conoce nadie. Bueno, buenísimo. Y algunas cosas nos perdimos de Lollapalooza Chile. Sí. Pero antes arranquemos, ¿les parece? Con vamos, el Rector. Dale. Vamos. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Salió a la fama por... ¿le bajaste a él? Ay, perdón. Que salió a la fama por el parecido a Queen. Y aparte era muy, muy pomposo él, ¿no? Justin Hawkins Vos con los tenés pomposo porque te lo debo. Y pero calzas. Ah, mira. Hacía parafernalia, saltaba. Bueno, no era sé cómo describirlo. Como pero que bordaba el ridículo, claro, a propósito. Todos sí eran un poco así, ¿no? No, pero esto no, estoy hablando ya dentro de los 2000. Sí. Jódeme. Sí, sí. Mira. Bueno, este es el nuevo disco. Me pareció interesante. Mucha guitarrita. Así. Sí, sí, Roque, muy guitarrero. Pero, y ahora tengo dos estrenos. Pero los vamos a contar después porque tengo un par de noticias. ¿Tu ídolo? ¿El de Green Day? No es mi ídolo, bueno, no es mi ídolo, pero es un guilty buena pleasure. Bien. No confundamos a la gente, guilty no es que es mi ídolo. ¿Vos sabés que hay algunas Pucho palabras que usa Robertita que estoy empezando a utilizar? ¿Ah, sí? Sí, me encanta. Guilty pleasure me mira, yo vengo con remera rockera, vos empezás a usar términos palermitanos. La otra, bien, para Chisi, la otra que... ¿Y qué te dicen los chicos de gimnasio, por ejemplo? No, me quieren meter la mancuerna, ¿sabes dónde? Big Mama, Big Mama. No, no es mía. No, la de Steven Tyler, ¿cómo es que le decís? Sí, Grandma. Ah, Grandma. Grandma, porque es una abuela. Sí, Grandma. ¿Qué pasó con? Bueno, con va a poner una casa de música, va a vender guitarras. Es que un tiene amigo mucha plata ese chico ya. Sí, y dice: salen a la. O sea, arrancan, abren el negocio con 70 guitarras en la pared. Mirá. Que son parte de él y de su amigo, que tenía una banda juntos antes, que se llamaba una banda punk, se llamaba Pinhead Gunpowder. ¿Antes que Green Day? Sí. ¿Pero cuántos años tenía? ¿6, boludo? No, no. ¿Cómo un montón? Tiene mucho ahora. No tenía poco antes, tiene mucho ahora. ¿Edad, digo? ¿Sí? Pero sí, 40 años tiene. Me gustó eso, Robertita, músicos que parecen que tienen 12, pero para, tienen todos los años. Pero para, tiene 42, no, más ahora, no tiene. Ahora, poné Wikipedia. Te buscar, digo, más de 42 no tiene. Te apuesto acá... ¿Qué te he puesto? 10 pesitos. Dale, baratito, vámonos. Más de 40. No, tiene más de 42. ¿Sabes? El primer disco, bueno, de Green Day es del 90 y pico. Por eso tenía 17. No, 17 no tiene. Ustedes sigan discutiendo. No importa. Yo... Bueno, abre una casa de negocios de venta de guitarras. Después, nuestro amigo Sammy Hagar, ex cantante Van Halen, armó una nueva banda. Viste, tenía este muchacho, tenía una banda llamada Chicken Food, era como una super banda, eran todos integrantes de otras grandes bandas. Y ahora, a ver, 43. Estoy haciendo un gesto. No, 43. Bueno, sí, más de, o sí, un año. Vos decías que tenía como 50. No, no, dije más de 40. Es un pendejo, es un pendejo, boludo. No tiene hijos de 20 años, que parecen los hermanos. Es un pendejo, ¿sí? Tiene cuatro más que yo. Después vamos a subir una foto. Subí una foto y a ver. Debate. Y debatimos en Facebook. ¿Y qué pasó con esa banda? Este muchacho armó otra super banda, se llama The Circle, pero solo para tocar todas las canciones, para poder tocar canciones de todas sus bandas, de toda su carrera. Dice que sí. Con cualquiera de las otras bandas no solo tenía que tocar canciones de esas bandas. Claro. Entonces Sammy Hagar aprovechó, armó su. Está como viejo banda, y quiere darse seguro. Quiere, sí. Y tiene a su fiel Patiño, ¿no? Su fiel seguidor, que es Michael Anthony, sí, que era bajista de Van Halen. Y también no toca ahí. Nada, ¿no? Pero Van Halen, poco, sí. Van Halen lo tenés de oído. Sí, obvio. Bueno. Así que iban a sacar un disco en vivo, me encanta. Sammy Hagar, igual es el Vince Neil, pero con más visión de negocio, me parece. Sigue con, tiene un super bar en Cabo San Lucas. Guau, Cabo Guau. Es un rockero del. ¿Ese jet tiene set plata como Billy Joel o tiene menos? Más. Ah, bien, entonces. Seguro, sí. Duff McKagan, que estuvo acá, dijo, perdóname, en una entrevista le hicieron acá, aparece en Vorterix. Que, bueno, confirmó lo que se había visto en Twitter, que había ¿qué? Subido el día de su cumpleaños una foto en el estudio de grabación con Izzy Stradlin, que estaban grabando juntos, y bueno, lo confirmó diciendo que nada, que simplemente se juntaron a grabar, a pasarla bien como suelen hacerlo ellos. ¿Y va a sacar disco o estaba? Y probablemente salga algún disco o sigan grabando, que siempre él colaboró en los discos solistas de Izzy Stradlin, del otro de Guns N' Roses. Y bueno, vamos a pasar novedades, tengo dos novedades. Primero, lo nuevo de Of Monsters and Men, una banda islandesa que estuvieron 2 años para componer y grabar este nuevo disco. Se editan en los próximos meses. Se llama Beneath the Sky. El tema se llama Crystals. Y después una banda punk del 77, Wire. Yo no la tengo tanta, no la tenía tanto. Pero, van a sacar nuevo disco. No dejaron de sacar discos, o sea, tuvieron parates, pero siguieron muy activos. Sacan el disco el 13 de abril. Se llama, es homónimo, se llama Wire. Y también están adelantando por internet algunos temas. Y el tema que vamos a escuchar, lo tengo anotado acá porque este no me lo acuerdo. Ya mismo. Split Your Ends. Así que dos novedades. Primero of Monsters and Men, el tema Crystals. Y después Wire con Split Your Ends. Thank you. El bicho reactor. Busca el que rock busca, rock encuentra.